como el sol al ocaso se fue quemando la mecha, cada vez más estrecha, mientras crees ver que el otoño llega, que tus manos se secan, que tus ramas no llegan y vas a caer. Pero deja que te coja fuerte, que sientas, que notes que hay más caminos. Deja que te muestre, deja que te diga que aún puedes mover el cielo con una sonrisa, un solo dedo. Que eras y sigues siendo la flor más bonita que se ha visto crecer. Y es que desde hace algún tiempo piensas que todo cambió, que ya no eres como antes, que este te derribó, que te arrastra al vacío, que no te deja llegar, que se ha pasado la hora y atrás ya no volverá. Pero deja que te coja fuerte, que sientas, que notes que hay más caminos. Deja que te muestre, deja que te diga que puedes mover el cielo con una sonrisa, un solo dedo.